integran las organizaciones de jóvenes, mujeres, organizaciones comunitarias y autoridades ambientales de los departamentos de Quiché, Tonolá, Huehuetenango, Totonicapán, municipios del altiplano de San Marcos y Quetzaltenango, de la costa sur de San Marcos y Chiquepeques, Resaluleu, Escuintla y Guatemala. Ante la opinión nacional e internacional manifestamos las problemáticas de la región suroccidental viene afrontando. Invasiones, saqueos, descargas de desechos industriales en las aguas superficiales, desvíos y contaminación de ríos, lagos, trasvasado de ríos, extracción de agua en cantidades agroindustriales que han dejado sin agua a las comunidades de la costa sur, río abajo para consumo humano y soberanía alimentaria. Aparte de eso, la contaminación ambiental, liberación de gas metano, aplicación desmedida de agrotóxicos a través de fumigaciones aéreas y terrestres, sin medidas de protección personal, uso de aplicación desmedido de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes, lluvia ácida negra, producto de la quema de los cañaverales, explotación laboral sin prestaciones de ley, extorsión y coacción laboral, deforestación y cambio de uso de suelo, profanación de altares sagrados y patrimonios culturales. Todo este tipo de malas prácticas culturales, agrícolas, repercuten en la salud de todos los habitantes de la costa sur, quienes padecen enfermedades bronquiales, renales, visuales, térmicas, intestinales, cancerígenas y situaciones que provocan problemas de pobreza, pobreza extrema y deterioro de la biodiversidad. El desequilibrio de los ecosistemas, invasión y depredación de las riberas, de las cuencas, subcuencas y microcuencas, lagos y lagunas y cuerpos y los cuerpos de agua, expropiación de conocimientos culturales y ancestrales, estafa y desalojo, despojo de tierras, destrucción de toda la red vial por el sobrepeso de la extracción de los productos de la agroindustria, hurto de fluido eléctrico de la red comunitaria para riego de cultivos agroindustriales por parte de empresas pañeras aledañas a las comunidades. La complicidad y desinterés de los tres poderes del Estado en el cumplimiento de la legislación ambiental en contubernio con el sector agroindustrial que deterioran toda la biodiversidad a nivel nacional con alto grado de impunidad, poniendo en riesgo la vida ante tales vejámenes. Por lo tanto, exigimos, uno, que se respete las garantías constitucionales descritas en los artículos 1 y 2 que rige la Constitución Política de la República de Guatemala referente a los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. Dos, el cumplimiento del convenio 169 de la OIT y otros convenios y declaraciones internacionales ratificados por la República de Guatemala en materia laboral, sociocultural y política. Tres, al Ministerio Público y al organismo judicial que se cumpla con el debido proceso en las denuncias que están interpuestas por las comunidades afectadas. Cuatro, a la PDH que dé el acompañamiento y haga las denuncias correspondientes de los delitos ambientales, laborales, culturales y económicos de parte de las comunidades. Cinco, que se restablezca la tierra a las comunidades desalojadas y que se garantice el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, a la tierra, a la producción alimenticia de los pueblos originarios. Seis, que se promuevan iniciativas de ley a favor de los pueblos para que se garantice el bien común y no para beneficiar intereses de sectores empresariales. Siete, que se le dictaminen favorable a la iniciativa de ley 5070 promovida por las comunidades, autoridades ancestrales, organizaciones y consejos comunitarios. 8. Responsabilizamos al sector empresarial y al Estado por la contaminación que provocan con el uso de agrotóxicos, criminalización y persecución y atentados en contra de los defensores de los derechos humanos. A los tres poderes del Estado que respeten la defensa del territorio que vienen realizando las organizaciones de los pueblos en la cuenca alta, media y baja. 10. Que cese la criminalización y persecución ejercida por la agroindustria y el Estado a través de sus órganos. correspondientes en contra de los líderes y las comunidades que defienden su territorio y su vida. Gracias. Los pueblos unidos en defensa del agua, vida, territorio y red sur, que lo integran las organizaciones siguientes: jóvenes, mujeres, organizaciones comunitarias, autoridades ancestrales de los departamentos de Quiché, Sololá, Huehuetenango,